Buenos días, ¿cómo le va? Consultarle en primer lugar por la repavimentación histórica que se está haciendo en la Avenida Libertador, ¿cómo avanza la obra? Sí, es así. Primero, buenos días para todos. Sí, estamos avanzando en el plan de pavimentación de la Avenida Libertador sobre etapas, que hemos aclarado un poco también. Esta primera etapa es el reacondicionamiento de las losas que se mueven, porque viste que es hormigón, todo hormigón, el hormigón con el pavimento no es compatible. Así que se está trabajando primero en reacondicionar las losas de hormigón. Luego se tira una capa niveladora, que es una mezcla de arena con cemento y pavimento. Y la tercera etapa, la geogrilla, con la capa de 12 centímetros de pavimento para ya dar la conclusión. El cierre de nuevamente del sector entre Las Heras y Urquizas, ya tienen más o menos una fecha. Y eso calculamos que a partir del mediado del mes que viene, ya estaríamos en condición, fin del mes que viene, ya estaría habilitado y terminado ese primer tramo. Se administra también la repavimentación de rutas provinciales que pasan por los departamentos. ¿Cómo está este tema? No, por el momento no. Por el momento se está trabajando, colaborando con Vialidad Nacional, Vialidad Provincial y Nacional en conjunto están trabajando, pero no, la repavimentación la hace Vialidad Nacional por el momento en las rutas nacionales. Ministro, en cuanto al tema de viviendas que anunció el gobernador en su discurso, mencionó algo de 1.400 viviendas, ¿son nuevas o son las que están en construcción? Más no, son en realidad 1.412 viviendas, un 40% más que el año pasado. El año pasado el objetivo fueron 1.000 viviendas, este año son esas 1.412. En realidad son las que Nación nos ha devuelto. Y el gobernador, con los fondos provinciales, hemos tomado la decisión de continuarla. Esas 1.400 están divididas en 18 barrios, que es lo que vamos a llevar en el transcurso de este 2025. ¿Son barrios que ya están iniciadas las obras? Están algunas iniciadas, otras están recién con una etapa muy baja de lo que es la parte de infraestructura. Pero son para este año tenemos ese número para llegar a diciembre con eso. ¿Nuevos sorteos para este 2025? Nuevos sorteos no van a haber por el momento, porque son obras que ya estaban sorteadas, bien, adjudicadas y todo. Pero ya para el 2026 sí vamos a iniciar nuevos barrios y nuevos sorteos. ¿Cuáles son los departamentos que se van a iniciar? Trabajando. Perdón. ¿Procrear? ¿Cómo se va a trabajar con estos planes? Procrear, nosotros ya estamos trabajando junto con el IPB, porque nos van a devolver Procrear. Oficialmente todavía no tenemos nada, pero el Procrear va a venir a la provincia y bueno, estamos trabajando a ver cómo lo podemos llevar a cabo. Hay dos, hay uno que está muy avanzado con un 65%, ese que está muy avanzado, estamos apuntando a ir a ver cómo podemos llegar a terminar junto con la empresa que estaba adjudicada, ¿no? ¿El acondicionamiento de las escuelas cómo sigue? ¿Ya han colocado calefactores y demás? Sí, con las escuelas se sigue trabajando, se trabaja todo el año en realidad con las escuelas, no hay un periodo estival como se hacía antes. ¿El tema de las inundaciones, cómo está el tema? Perdón, ahí termino. Estamos trabajando durante todo el año. Se van a estar inaugurando establecimientos nuevos y se va a estar trabajando todo el año arriba de los establecimientos. ¿Cuántas hay en construcción de los establecimientos en sí? Y de las 453 escuelas que hay en la provincia, en el día de hoy ya tendremos 350 terminadas y seguimos con las que restan. Habían algunas escuelas que tenían problemas de gas desde hace mucho tiempo. Sí, con problemas de gas. Problema de gas se está trabajando junto con la gente Cogas, hemos tenido reuniones y se están trabajando para que tengan en julio ya tengan gas y estén habilitadas. Ministro, ¿cómo están las obras hoy? Obviamente que con todo lo climático se estuvieron llevando adelante. En general me estaba hablando, sí, en general, bueno, hemos estado con el gobernador presente en Hachal, en Calingasta, que ya estamos resolviendo, en Huaco se está trabajando, estamos resolviendo los problemas de la gente, se está trabajando mucho con la gente hidráulica prácticamente está instalada en esos tres departamentos, y bueno, se va avanzando para que no tengamos nuevamente el problema a fin de año, ¿no? Porque fin de año cuando vienen las tormentas. ¿Qué obras se van a hacer al respecto? Y se está trabajando con todo lo que son la parte de las crecientes. Con algunos muros de contenciones, sobre todo las casas, hay muchas viviendas que están construidas prácticamente al lado del río, donde baja la creciente, así que estamos trabajando con todo eso para que no vuelvan a haber inconvenientes.